En un apartado bosque vivía un viejo roble. Una primavera, mientras se desperezaba, vio cómo crecía cerca de él una ramita con tímidas yemas. Pensó que no soportaría el calor del verano y se entristeció. Luego pensó que quizá podría hacer algo por ella y se esforzó por hacer crecer una de sus ramas para darle sombra. Cuando llegó el verano y apretaba el calor, recogía el rocío de la noche con sus hojas y lo hacía descender hasta la pequeña ramita para refrescarla. Luego llegó el otoño y cuando el viento sacudía fuerte, dejaba caer sus hojas sobre ella, pensando que así, cuando llegara el invierno y con él las heladas, la ramita tendría las raíces calentitas bajo su manto de hojarascas. Durante años se desperezaba en primavera, contento de ver cómo aquella ramita crecía y se convertía en un joven nogal. Un otoño le enseñó cómo cimbrearse en el sentido del viento y así evitar que se quebraran sus ramas. «Sabes mucho, viejo roble», le decía al joven nogal con admiración. «Enséñame más sobre los misterios del bosque». Le habló de cuando vivían muchos robles en aquellos bosques y de los jabalís que merodeaban por allí para comerse las bellotas. Le habló de aquella familia de gorriones que anidó en sus copas durante años. Le contó cómo un viejo nogal le enseñó a cimbrearse al viento. «¿Qué pasó con aquel viejo nogal?», le preguntó el pequeño árbol. «Era yo muy joven cuando se secó un verano, y un duro invierno se lo llevaron los leñadores». «¡Qué crueldad!», dijo lloriqueando el pequeño retoño. «La vida es así. De sus raíces salieron pequeñas ramas, pero ninguna, salvo tú, aguantó el verano. Nacemos de viejas raíces o de antiguos frutos enterrados. Si tenemos suerte, sobrevivimos y crecemos altos y fuertes. De nuestras ramas crecen frutos con los que alimentamos a otros. Somos hogar y cobijo de los débiles, como esa familia de ardillas que se comen tus nueces y tantas cosquillas te hacen. Cuanto más vivimos, más nos cuesta morir, pero al final todos morimos, tarde o temprano». «¿Qué pasa después de la muerte?», preguntó el roble. «Eso yo no lo sé. El olivo habla de amor y de paz. Dice que somos parte de algo más grande de lo que vemos ahora. El espino mantiene que está equivocado. Él habla de odio y de venganza. Mantiene que somos fruto de la casualidad y que cuando morimos somos carne de leñador. Pero yo no les entiendo más allá de mis bellotas. Yo nací roble». Y así pasaron los años, en compañía. El joven nogal creció recio y fuerte, pero año tras año el viejo roble perdía su fuerza, hasta que tras un duro invierno ya no despertó. Los leñadores se lo llevaron enseguida, y el frondoso nogal quedó triste y solo. Año tras año veía cómo crecían ramitas de la tierra, tiernas y frágiles, que no superaban los secos y calurosos veranos, y se entristecía por ellas. Pero una primavera, mientras se desperezaba, vio cómo crecía muy cerca de él una pequeña ramita con tímidas yemas, y pensó que quizá podría hacer algo por ella, y se esforzó por hacer crecer una de sus ramas para darle sombra. En las madrugadas de verano recogía el rocío para refrescarla, y en otoño dejaba caer sus hojas para darle calor en invierno. Quizá la vida sea solo eso, y nuestros sueños sean como las tiernas ramitas que crecen de las viejas raíces. Algunas, las más inalcanzables, mueren tras un largo y caluroso verano, pero hay primaveras que la vida hace crecer muy cerca de nosotros una pequeña ramita con tímidas yemas, y si nos esforzamos un poquito, conseguiremos hacer crecer una de nuestras ramas para darle sombra. Si ponemos ilusión, recogeremos el rocío de la mañana y dejaremos caer nuestras hojas en otoño, y quizá, solo quizá, se convertirá en un frondoso nogal que seguirá viviendo cuando ya no estemos, porque el milagro de la vida quizá sea solo eso: vida.